La Radio presenta La Libertad es algo más que un espejismo. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Casi todos los padres de casi todas las patrias han sido guerreros que luchaban por algo que se llamaba libertad. En realidad, cuando miramos la historia de la humanidad, encontramos que la palabra libertad ha servido para justificar casi cualquier acción sangrienta. Incluso los romanos, fíjese usted, en gran medida justificaron sus conquistas imperiales bajo la noción de que intervenían en territorios ajenos a fin de preservar la libertad de Roma, destruyendo a quienes la amenazaban. Y en otros casos, como en la guerra contra Cartago y la conquista de Inglaterra, dijeron que la guerra era para dar libertad a esa pobrecita gente que padecía bajo gobiernos o religiones repugnantes, tiránicas o criminales, a juicio de los romanos, naturalmente. Quizás el caso más notable de las grandes y sangrientas luchas en nombre de la libertad fue el de Argelia en 1991, cuando se realizaron las primeras elecciones generales democráticas desde la sangrienta independencia alcanzada en 1962. ¿Por qué fueron tan notables esas elecciones? Pues sencillamente porque en ellas ganó con amplia mayoría la candidatura del movimiento islámico, que durante la campaña electoral, fíjese usted, le había ofrecido a la nación mandar al diablo toda esa democracia que querían imponer los occidentales. Y prometieron que si ganaban, ya nunca más volvería a haber elecciones en Argelia. ¿Qué tal? El pueblo libertario, llamado a elegir, eligió libremente no volver a elegir nunca más. Y bueno, de inmediato, los libertarios de la otra libertad, con apoyo de Estados Unidos, dieron un feroz golpe de Estado, derrocaron a balazos a los líderes recién elegidos, y después de hacer una buena limpieza militar y policial a la manera egipcia, para barrer con esos antidemocráticos, volvieron a llamar a elecciones teniendo buen cuidado de prohibir que los islamistas pudieran presentarse de nuevo con candidaturas. En fin, recordemos también que aquí en Chile, la derecha y los militares golpistas eligieron casi como un himno sagrado esa cancioncita titulada Libre, entonces recién lanzada por el cantante Nino Bravo. No sé si cantando Libre los golpistas de veras querían aumentar la libertad en Chile, o si más bien se referían a que al fin se habían librado del presidente Salvador Allende. En realidad, todos creemos tener bien claro lo que es libertad, pero llegado el caso, nos pasa lo mismo que con el concepto de tiempo. Eso que llevó a que el sabio Alberto Einstein, dándose por vencido, terminara diciendo que tiempo, bueno, tiempo es lo que marcan los relojes. Generalmente confundimos libertad con simple autonomía o con independencia para tomar nuestras propias decisiones sin que otras personas nos impongan condiciones para ello. Pero eso es ilusorio, ya que nuestras decisiones dependen por completo de nuestra percepción de lo que necesitamos o preferimos. Tal como lo dice el lema de la radio, necesitamos tener información para poder tener una opinión. Y claro, necesitamos tener una opinión para poder tomar una decisión, o sea, para ejercer nuestra libertad. Nuestra libertad depende de la información veraz que nos entreguen, pero también depende de nuestra propia capacidad de entender esa información para decidir en forma racional, inteligente. Otra posibilidad sería tomar decisiones en forma irracional, instintiva o emocional, aplicando los valores morales o religiosos que tengamos. Pero en ese caso tampoco estaríamos actuando en forma libre, pues nuestras decisiones impulsivas, emocionales o místicas actúan por mecanismos psicológicos que nos han sido impuestos por el medio social y cultural en que vivimos. Y esos mecanismos son muy poderosos y nos los instilan profundamente desde el momento en que empiezan a enseñarnos a hablar, y quizás desde antes. En realidad, los filósofos y los lingüistas llevan siglos tratando de discernir racionalmente el significado de la palabra libertad. Desde que algún pensador griego hizo que inscribieran en el frontis del templo del dios Apolo la ya célebre frase «Gnoti te auton», «Conócete a ti mismo». La mayoría de los sabios creen que la libertad solo puede emanar del conocimiento y de la inteligencia de la persona. En una perspectiva religiosa cristiana, tenemos por un lado a San Agustín, quien concluyó que únicamente Dios podría ser libre, pero no es libre porque no puede renunciar a ser Dios. Y, por otro lado, encontramos a Lutero y a la mayor parte de los protestantes cristianos que consideran que nuestro destino está por completo a merced de la voluntad de Dios y que, hagamos lo que hagamos, nadie puede ganarse el cielo ni, en su caso, escabullir el infierno. Bueno, frente a eso, el humanismo existencialista, según Jean-Paul Sartre, afirma muy poéticamente que, fíjese usted, estamos condenados a ser libres, condenados porque no nos hemos dado la libertad a nosotros mismos, no nos hemos creado, no somos libres de dejar de ser libres. Bueno, pero en fin, los caminos de la filosofía son tan laberínticos como los de la física moderna. Lo que por ahora puede preocuparnos es aquello que la ciencia y la tecnología nos están diciendo sobre la libertad, la inteligencia y la toma de decisiones. Sin duda alguna, nuestra tan amada idea de libertad recibió el primer golpe demoledor que precisamente le propinó un buen curita católico austríaco llamado Gregorio Mendel, que era agustino, tal como antes lo fue Martín Lutero. A mediados del siglo XIX, este inteligente sacerdote aficionado a la jardinería analizó los procesos de cambio que se generan durante la reproducción de las plantas y, con una inteligencia deslumbrante, a partir de experimentos muy simples, descubrió y formuló las bases de la ciencia genética. A partir de la genética, los hombres de ciencia comprendieron que aquello de la igualdad de los seres humanos no es más que una afirmación ilusoria, ya que los factores genéticos imponen sobre cada ser vivo, y más notoriamente sobre los seres humanos, diferencias profundas, tanto en los individuos como en los grupos humanos. No solo se trata del color de la piel, la forma de la nariz, la estatura o el pelo. mucho más allá de eso, la genética impone sobre el individuo diferencias muy marcadas en términos de inteligencia, de sensibilidad, de capacidad de descubrir modalidades nuevas de hacer las cosas y alcanzar descubrimientos más allá de lo que nos han enseñado, más allá de la aplicación de simples recetas. O sea, hasta aquellos aspectos de nuestra personalidad que nos parecen más propios, en realidad son resultantes de una interacción de factores genéticos y factores ambientales, que van desde haber recibido una alimentación adecuada hasta haber crecido en un ambiente cultural adecuado y haber tenido experiencias valiosas y formadoras. En esa perspectiva, los seres humanos estamos fuertemente predeterminados y nuestra capacidad de tomar decisiones se reduce a solo una pequeña gama de posibilidades puntuales sobre las cuales podemos elegir con autonomía, eventualmente con independencia respecto de otros seres humanos, pero siempre dentro de una realidad determinista. El libre albedrío con el que soñaron los teólogos occidentales no sobrevive a la lógica implacable de que nuestras decisiones, lejos de ser libres, son obedientes a imperativos genéticos y ambientales. A medida que la ciencia avanzaba en los dominios de la genética, fueron surgiendo inquietudes políticas. Con la aplicación de tests cada vez más perfeccionados, se llegó a la conclusión de que en la amplia gama de nuestra actividad cerebral, desde el razonamiento hasta la emocionalidad, los factores genéticos tienen una incidencia que llega hasta el 80% de eso que en conjunto llamamos inteligencia. En inteligencia racional, se ha determinado que un 50% está determinada genéticamente. Otros rasgos, como la dificultad para comprender lo que se lee, dependen en alrededor del 30% de factores hereditarios. El llamado retraso mental grave se ha relacionado también a factores genéticos y el retraso mental leve generalmente se manifiesta entre todos los hermanos de una familia, o sea, son claramente genéticos. En cambio, el retraso mental grave no suele darse entre hermanos. O sea, se trataría de accidentes genéticos que pueden relacionarse a caracteres recesivos o a accidentes físicos. Otros rasgos generalmente aceptados apuntan a que la emocionalidad y la sensibilidad artística dependen en un 40% de factores genéticos y que la sociabilidad y el carácter activo o ejecutivo dependen en un 25% de factores hereditarios. A comienzo del siglo XX se tenía ya un cuadro bastante completo en lo referente a la propensión genética para contraer determinadas enfermedades, así como ciertas características físicas que en su tiempo se consideraban deseables e importantes. Por ejemplo, solidez y potencia muscular, baja reacción al dolor, cierta impasibilidad ante el peligro, o sea, cosas buenas para un soldado o para un obrero. Hacia 1920 hubo todo un movimiento político en Estados Unidos y Europa para aplicar las tendencias genéticamente heredadas a fin de conseguir que la gente alcance rasgos que se consideraban adecuados. De hecho, para la inmensa mayoría de la gente se recomendaba en Estados Unidos una educación sencilla y práctica que imbuyera a los niños con disciplina y perseverancia. En buenas cuentas, lo que se proponía era formar una masa de trabajadores obedientes, tranquilos y sin más inquietud que su disponibilidad de dinero seguro y de crédito. Pero junto a eso, se proponía identificar rápidamente a los niños con altos puntajes de cociente intelectual y que se les proporcione una educación especial apuntada a formar una clase social dirigente dotada de inteligencia superior. Es decir, se proponía que mediante la educación y el manejo de las oportunidades económicas fuera formándose una sociedad fisiológicamente diferenciada, no en clases sociales, sino en castas biológicamente asentadas y consolidadas. Con ello, prácticamente, se podía perfilar una división de la especie humana en, a lo menos, dos subespecies bien diferenciadas. Entre las decisiones políticas más importantes de aquel tiempo, se contó el que en varios estados norteamericanos se legislara imponiendo esterilización forzada, no solo para las personas con malformaciones físicas, sino a aquellas personas que en los test de inteligencia no alcanzaran un puntaje superior a 70. Esa crudeza tan poco caritativa del enfoque hereditarista sobre los grupos sociales más desfavorecidos produjo una reacción que duró hasta mediados del siglo XX, en que se atribuyeron las diferencias, ventajas y desventajas de los individuos fundamentalmente a causas ambientales. Se afirmaba que un medio ambiente de pobreza e ignorancia eran las causas de las diferencias de carácter e inteligencia. Pero ya en las últimas décadas del siglo XX, a partir de los nuevos avances de la ciencia genética y el descubrimiento del ADN, el ambientalismo fue dejado de lado, sobre todo al comprobarse que niños criados en ambientes idénticos desarrollaban personalidades distintas y grados de inteligencia muy diversos que se originaban obviamente en factores hereditarios. Al avanzar en el estudio de la genética y de la biología molecular, especialmente en el cerebro, volvió a cobrar relevancia el carácter genético hereditario de la inteligencia y la personalidad. Por cierto, con la revolución neoliberal de fines del siglo XX, las diferencias genéticas entre los seres humanos pasaron a ser ponderadas como capital humano. El psiquiatra y neurólogo estadounidense Richard Herrnstein señala con crudeza que la aptitud mental necesaria para alcanzar éxito social es una aptitud hereditaria y que por consiguiente el estatus social se basa en las diferencias hereditarias de las personas y que es más barato y más eficaz sustituir a los seres humanos por máquinas para los trabajos de baja o mediana exigencia técnica. Mientras que, al menos por ahora, la inteligencia humana sigue siendo insustituible o muy cara de sustituir. O sea, entre los rasgos genéticos socialmente hereditarios, se contaría la propensión a quedar cesantes. Cierto, no solo los empresarios, sino también los padres de familia están progresivamente interesándose en la posibilidad de aplicar ingeniería genética para el desarrollo de la inteligencia. El asunto comenzó con una razonable precaución de las parejas jóvenes para asegurarse de que sus hijos no tuvieran caracteres genéticos que produjeran enfermedades o malformaciones. En muchos lugares del mundo desarrollado ya es habitual que los novios se aseguren de ser genéticamente compatibles para tener hijos sanos y bien dotados. Pero luego acundió el interés ya no solo por compensar o corregir las deficiencias, sino derechamente para incorporar en los embriones de la pareja secuencias genéticas que incrementen la inteligencia del bebé, más allá de lo que en forma natural ambos padres pudieran proporcionar. O sea, equivale eso a mandarse a hacer una guagüita muchísimo mejor de lo que esos padres hubieran podido lograr en forma natural. En estos momentos, los biólogos están tratando de determinar en qué cromosomas específicos se encuentran las claves finales de la inteligencia. Hasta ahora se supone que la clave puede estar en los cromosomas sexuales, X e Y. Ya gran parte de los factores genéticos han sido identificados, y en el momento en que se logre manipular esos factores, hay muchas empresas interesadas en proporcionar el servicio de mejoramiento de guaguas de acuerdo a las exigencias del mercado. Oiga, pero esos hijos manipulados para que encajen exitosamente en el mercado laboral, ¿no serían solo un producto biológico comercial desarrollado por unos padres a quienes el éxito les interesa más que el misterio natural del bebé, el que ya no sería lo que podría haber sido si lo hubiesen engendrado simplemente por amor a la manera antigua? Ese determinismo, basado en una mezcla de apetencia, de éxito económico y tecnología comercializada, ¿qué tiene que ver con la libertad básica de ser uno mismo, uno mismo? ¿No sugiere más bien una forma sofisticada de producción de seres humanos destinados al mercado? Solo se está trabajando ahora en optimizar o enormizar la inteligencia humana, con un criterio netamente orientado a la productividad. Las grandes empresas están acelerando al máximo sus investigaciones tecnológicas orientadas a la inteligencia artificial, sobre todo aplicando las nuevas concepciones de física cuántica a una nueva clase de computadores. Se está logrando que estas máquinas no solo analicen los datos que se les proporciona. Más allá de eso, esas computadoras ya logran detectar lo que falta o lo que está mal diseñado y lo que sobra en términos de crear modelos. O sea, son capaces de exigirle al hombre que las maneja que busque y les proporcione determinados paquetes nuevos de información. Fuera de eso, estas computadoras son capaces de detectar y definir sus propios errores y aprenden a corregirlos ellas mismas sin intervención humana. Y, por último, lo más inquietante, son capaces de percibir o detectar proyecciones de su trabajo y sus análisis más allá de aquello que los operadores humanos le habían encomendado. Es decir, en principio pueden tomar iniciativas e iniciar investigaciones e incluso experimentos por su cuenta. Estas nuevas computadoras cuánticas se están desarrollando principalmente en Estados Unidos y China, y son capaces de realizar operaciones a una velocidad millones de veces mayor que que las más potentes computadoras tradicionales. Entre otras cosas, pueden ser capaces también de reproducirse, mejorar sus propios diseños y eventualmente tomar iniciativas para plantearse problemas y diseñar experimentos lejos más allá de lo que hoy los seres humanos somos capaces de imaginar o concebir. Imagínese usted la combinación de esas supercomputadoras cuánticas con los sistemas de fabricación por impresoras tridimensionales. No podemos sino preguntarnos, ¿y qué va a pasar si esas computadoras llegan a la conclusión de que los seres humanos no servimos para nada en términos de productividad? Se ha denunciado en diversos centros periodísticos y de análisis que a nivel mundial ya existe una élite de superpersonajes, señores del dinero, del poder político, de la producción y, por supuesto, también señores de la guerra y de la paz. No son necesariamente ni un club, ni una conspiración, ni una secta. Les basta con comunicarse entre sí. Ellos creen saber lo que se perfila en el futuro y creen también saber cómo pueden manejar ese futuro. Se dice que ya disponen de verdaderos archipiélagos privados de islas que son como de cuento de hadas. Y según varios importantes analistas internacionales, ya esta super aristocracia está planeando el futuro sobre la idea de un planeta habitado por una transhumanidad. O sea, unos seres humanos que ya no son simplemente el ser humano natural. Unos seres perfectamente integrados con las máquinas inteligentes y que, como las máquinas, pueden prolongar indefinidamente sus vidas e incluso transformarse una vez y otra vez de un modelo a otro modelo, adquiriendo nuevas cualidades, nuevos poderes e incluso nuevas formas de belleza. En ese paisaje de un futuro producido, administrado y manejado por una suerte de semidioses aristócratas, ¿dónde cabe la idea de libertad? Fíjese usted que una vez, en la casa del poeta Nicanor Parra, él nos comentó sobre la libertad: no pongo nada. Y yo le repuse, bueno, sobre la libertad pongo el misterio. Y él sonrió redondeando un artefacto que dice así, fíjese usted: sobre la libertad pongo el misterio, sobre el misterio ya no pongo nada. Bueno, el misterio también puede ser peligroso y muy peligroso, pero por cierto, es más seductor que la mera productividad empresarial. ¿No cree usted? Bio Bio, la radio, presentó La libertad es algo más que un espejismo. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Vacaciones, verano, viajes. En Ford Center está el auto Ford que necesitas para hacer ese viaje soñado. En Ford Center encontrarás Ford Fiesta o Ford Focus, el diseño con la energía y el estilo que estás buscando. Aprovecha grandes oportunidades y llévate tu Ford con el mejor plan de financiamiento. Estamos en Irarrázaval, Mall Plaza Alameda y Mall Plaza Tobalaba. O ingresa y cotiza tu Ford en FordCenter.cl. Estas vacaciones, el diseño y estilo Ford se viven en Ford Center. ¡Gracias!